una auténtica incógnita ahora mismo, porque ya te digo, muchos de los sectores económicos y políticos tienen un discurso, pero a la hora de la verdad sus acciones van dirigidas al inmovilismo, a tener miedo al futuro, a no querer cambiar las reglas de juego para adaptarse a un escenario que es completamente nuevo. Entonces, según mi humilde opinión, yo creo que lo que se necesitaría es consolidar una Unión Europea que no solo fuera más funcional y que funcionara de una forma más homogénea, sino que fuera también más democrática. Pero curiosamente la propia población no confía en esas instituciones europeas. Aquí cuando hay elecciones al Parlamento Europeo, que de hecho es una de las instituciones para mí que más responde a las necesidades de los ciudadanos y que más libre es de relaciones tóxicas con el poder económico, mucho más libre que, por ejemplo, parlamentos estatales, que son más pequeños y más fáciles de manipular, pues cuando hay elecciones al Parlamento Europeo hay una participación bajísima. Hay un desconocimiento y un desinterés generalizado por parte de los ciudadanos europeos en saber qué es las instituciones europeas, ¿no? Entonces, la relación que se pueda generar en un futuro, pues para mí, al final, la Unión Europea no dejó de ser una respuesta de los Estados a unir fuerzas de cara a lo que te decía de un mercado cada vez más competitivo, de unir fuerzas para poder responder con más solidez a los retos de la globalización, que fue la propia Europa también que lideró. Pero esta unión ahora está resultando excesivamente rígida, entonces habrá que hacerla un poquito más funcional, seguramente, y aunque pueda no gustar a muchos, traspasando muchas competencias de los Estados a un poder político central, en este caso en Bruselas. Y esto es algo que va a tardar mucho a ser aceptado. Entonces, la sensación que yo tengo, y en paralelismo con lo que le va a ocurrir a España, es que vamos a tener una Unión Europea a medio hacer y sin acabar de consolidarse durante muchos años, desgraciadamente.